y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Muy buenos días, bienvenidos. Me estoy escuchando. Sí, pero estás. Algo de retorno, pero estás ahí, Juan Martín. Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Enredando las Mañanas de este lunes 2 de diciembre, sí, de 2024, aquí desde los estudios de Radio Roja. Ahí sí, ahora me escucho mejor, bien. Aquí desde el Valle de Punilla, desde la provincia de Córdoba, Argentina, haciendo el programa de la Red de Medios Alternativos, el noticiero de la RMA. Y le doy la bienvenida acá al señor operador, el operador, locutor, productor, todo junto, todo en uno, el Multiple Choice, no, eso no. También. Bienvenido. Don Martín Incolia, ¿cómo le va? Buen día. Gracias. AKA, ¿viste como dicen ahí? Como alias el negro. Alias el negro. Bueno, un gustazo estar acá, un lunes después de la lluvia, los feriados, los quilombos, los técnicos, todo. Acá estamos de vuelta en un lunes más, muy contentos y con mucha data, así que nos vamos a meter en este enredando de lunes, de apertura de semana, después para ir por todo el país a través de la RMA, con las noticias que vayan dando la semana. A nosotros nos toca un poco revisar lo que pasó en estos últimos días, pero también darle aire es cuando suenan los columnistas que aportan estos lunes. Bueno, nos metemos. Entonces, estamos sonando por la 90.1, por radioroja.com.ar, pero también por la RMA. Bueno, todavía la página es rnma.org.ar. Sí, todavía. Todavía tiene el nacional, pero bueno, ya somos RMA, pero desde ahí también lo podés escuchar en vivo. Claro. Este programa federal de noticias, como decía el compañero. Y bueno, nos metemos a contar un poco por dónde querés empezar, como hacemos siempre con nuestra ficha técnica. Bueno, contémosle a la gente que este programa es un programa colectivo, ¿sí?, de noticias de la Red de Medios Alternativos, que los lunes sale por Radio Roja desde Casa Grande, los martes sale por Radio La Bulla y también por Zumba La Turba, una vez cada 15 días se van turnando, los días miércoles sale por Radio Sevilla junto a DTL, el colectivo también desde Cava, los jueves sale desde Radio Activa de Ingeniero Malvich junto a los compañeros y compañeras de La Barriada, de Florencio Varela, y los viernes se hace el Enredando en Jujuy, en Radio Pueblo. Esas son como, justo entra cuando las palmas, son como las palmas, ¿no?, de todas las radios, así, vale. Las palmas, pa, pa, pa, pa. Bueno, y nosotros aquí, desde el Enredando de los lunes, tenemos que decir que la Radio Roja pone producción, pone el aire, pero también hay otros colectivos, personas y medios que integran la producción de este programa. Está Estefa desde Anred Rosario, está Diana, que ahora en un ratito ya se conecta, desde Chaco, desde la agencia periodística Timbó. Lea Ross viene como jugador libre, pero sabemos que, y lo leemos y lo disfrutamos en La Luna con Gatillo, en ese hermoso portal de la provincia de Córdoba. Bueno, en un ratito nomás también con toda la rosca política. Hoy cerramos con Abner también, Vega Cabrera desde Chile, desde su colectivo Inquietando desde el Margen, y también de flamante incorporación del 2024, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que de tanto llamarlo le dijimos, bueno, ustedes ya, ya son columna. Parte, listo, pasá, entrá. Vení a hacerte un mate. Muy bien, ¿y por dónde estamos sonando con el Enredando? Bueno, este programa se retransmite por un montón de radios a lo largo y a lo ancho de todo el país, y ¿sí? Radio Punta del Indio, provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata, desde el Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja, nosotros desde Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y Radio Panamericana de Huerta Grande, que también nos retransmite los días lunes. Muy bien, bueno, nos metemos ya de lleno en este Enredando las Mañanas. Vamos. Hasta las 12. Enredate. las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Bueno, avanza este Enredando las Mañanas. Cortamos abruptamente la cortina porque si no, no podemos escuchar del otro lado de los ceros y unos, en este caso, claro, a nuestra querida compañera Diana de la agencia Timbó de Chaco. ¿Estás por ahí, Diana? Muy buenos días, compañeros. Yo les escucho bien. Perfectamente, nosotros a vos. Buen día a la audiencia. Buen día, compañera. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Uy, oh, sí. Qué lindo escucharte. Sí, estaba desaparecida de... del aire, pero me alegra encontrarnos acá otra vez. Eso, no sé eso. Si será el último día del año, no será. Vamos será. Viendo, por lo pronto hoy estamos acá todos, por las dudas, estamos todos presentes y compartiendo data, van a estar todos los columnistas. Vos que saliste un montón de veces durante el año, después se nos armó el bache, pero eso no importa, eso no se transmite. Lo que transmitimos es que estamos ahí acá de encuentro y que andás con ganas de compartir algo desde allá para acá. Así es, ya empezando los balances de fin de año. Pensando en cuando hablábamos el otro día preparando la columna, que podría considerarse lo más destacado desde acá, desde el noroeste, desde Chaco, Corrientes. Sabemos que vamos compartiendo diferentes noticias por ahí de Formosa también, porque somos una ecorregión y compartimos algunas problemáticas tanto ambientales como poblacionales, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pensando en eso, haciendo un raconto de lo que fueron las columnas en el año, creo que lo más destacado ha sido la lucha, el avance de la lucha y la resistencia socioambiental al avance del neoextractivismo en nuestra región. Lo podemos puntualizar ahí con aquella, me acuerdo, durante el año, ya que estamos de repasada, me parece que esa resistencia que salió de todos lados ante el espanto de aquello que habían hecho entre gallos y medias noches en la legislatura, recuerdo. Exacto, lo que fue aprobar en la Cámara, en la legislatura, en la Cámara de Diputados, el nuevo ordenamiento territorial acá en la provincia, que bueno, obviamente... es totalmente ilegal, ilegítimo, y que quiere extender las zonas de desmonte para hacer, para sintetizar, avanzando las zonas verdes y amarillas en el ordenamiento territorial de bosques nativos para permitir el desmonte. Entonces, la Asociación de Abogados Ambientalistas Argentina presentó una denuncia penal desnudando, bueno, lo que ya somos monte, la asamblea local viene denunciando desde hace muchísimos años, desde el 2019, y las organizaciones que la integran, que lo integran a Somos Monte, desde antes incluso, lo que es la mafia del desmonte, que hay empresarios. Ya estaba mal la cosa, y con todo esto, como que fue una especie de cachetazo de, digamos, sí, de chanchada delante de todo el mundo. Exactamente, una enorme chanchada. Y bueno, que cobró Estado Nacional, por suerte, porque siempre esto se ha mantenido, se ha tratado de mantener en el cerco mediático de la provincia y usando un lenguaje, como sabemos, muy técnico en cuanto a lo que es derecho, en cuanto a lo que es ley, para que la gente no entienda lo que estaba pasando, no participe de las audiencias públicas, no pueda manifestar su voz en contra de todo esto. Sabemos que las audiencias públicas tienen que ser libres, previas e informadas, tiene que haber información clara y precisa sobre lo que se intenta hacer, y esto nunca se dio, y por lo tanto Somos Monte siempre había logrado detener esta actualización del ordenamiento territorial, que siempre pretendía avanzar sobre los montes, sobre el bosque nativo en el Chaco, y lo iba consiguiendo, hasta que, bueno, con la nueva gestión muy, vamos a decir que todas las gestiones han sido extractivistas, claro, pero la nueva gestión lo que tiene es un fuerte acento en lo represivo, además, en la persecución de los movimientos sociales, y una forma más descarada quizás de llevar adelante estas políticas, ¿no? Uh-huh. Estas políticas frente... una mancha más al tigre. Una mancha más al tigre, exacto. Pero bueno, ha cobrado Estado Nacional a partir de la denuncia penal, ya no una un amparo judicial que tiene que ver con detener los montes, los desmontes, como fue el que hizo Conciencia Solidaria previamente, ¿no? Uh-huh. Y que había logrado detener muchos desmontes, obviamente no los ilegales, pero sí los que, por lo menos los que estaban registrados. Y bueno, esta denuncia penal ya pone nombre y apellido a funcionarios y empresarios que pasan de un lado al otro del mostrador, como dice la Asociación de Abogados Ambientalistas, para continuar con el desmonte. Okay. Pero bueno, creo que lo destacado ha sido que justamente esto, que cobre Estado Nacional por la denuncia de los movimientos socioambientales, ¿no? Bueno, y en ese sentido, en Corrientes también ha avanzado esta lucha, ha avanzado esta fuerza enorme que va cobrando la resistencia a las políticas neoextractivistas que solamente generan muerte y pobreza. No olvidemos que Chaco, la zona de gran resistencia donde vienen a parar las poblaciones rurales despojadas, desplazadas de sus territorios por el desmonte, por el agronegocio, vienen a engordar los cordones periurbanos de resistencia que ha sido declarada otra vez por 3 años consecutivos, creo, sigo 2 por lo menos, en la zona más pobre del país. Uh-huh. Entonces, este modelo económico también demuestra que no genera riqueza ni desarrollo, ¿no? Y lo mismo ha pasado en Corrientes, y bueno, ustedes lo viven en Córdoba con el tema de los incendios forestales que tienen que ver con la producción, en el caso de Corrientes, de, bueno, con un modelo forestal de monocultivo, ¿no? De pino, eucalipto, como también ha pasado en Misiones, y que replica el modelo chileno en ese sentido, donde vemos que los incendios forestales arrasan con todo. En el 2022 tuvimos 1 millón de hectáreas arrasadas en Corrientes, sí, por los incendios, que no pararon en los siguientes años, pero ha mermado su publicación en los medios nacionales. Claro, ¿no? Claro. Va corriendo el foco de atención a, bueno, al que toca cubrir porque hay que llenar horas de noticiero, pero, uh-huh, pero después de los grandes. Claro, cuando vos hacías referencia al 22, me tuve que mentalmente remontar a cuando va rotando por distintas partes del país. Hay lugares donde son medio fijos, pero así como pasamos por el Paraná, pasamos por Chaco en los últimos años y van quedando como en una especie de olvido, sobre todo en las posteriores, ¿no? También con algunas responsabilidades, o qué se hace para después. Exactamente. Y en este sentido, la población de Corrientes se organiza, ¿no? Y han dado nacimiento a una organización que es Defensores del Pastizal, que justamente nos informan, nos cuentan la importancia de lo que son los pastizales en los ecosistemas. Y bueno, también había una asamblea que se llamaba Basta de Quemas. Y bueno, han ido avanzando y consiguiendo diferentes logros, especialmente esto de la difusión, que me parece fundamental, romper el cerco mediático y darle Estado Nacional e incluso internacional, en el caso que vamos a hablar ahora, a estas temáticas. Okay. Bueno, y ese sería un brote que podríamos destacar. Le pasamos resaltador al nacimiento de organizaciones, a un poco a que se instale nacionalmente el tema, más allá de la bola que le den los medios masivos, pero que dejen de actuar en función de que antes no salía nada en ningún lado. Exacto, vienen trabajando hace varios años, como Somos Montes desde el 2019, pero bueno, esta lucha constante, esta persistencia, ¿no? En esta terquedad que agradecemos tanto en la denuncia, en este no bajar los brazos, han ido logrando diferentes, han ido alcanzando diferentes logros que, bueno, queremos destacar porque me parece que lo que hay que destacar del año es que, a pesar de todo lo que está sucediendo, de la agudización de las políticas extractivistas, la agudización de los problemas económicos que estamos viviendo, hay una resistencia viva una resistencia fuerte, potente, enorme y valiente que bueno, no se calla, ¿no? Bueno, y ahí de primera mano también, porque está bueno en la recorrida que propone el Enredando por todo el país, escucharte al aire desde Chaco nos trae ahí como un poco también de territorio, de esto de se habla de la resistencia, se usa, se trabaja el tema por donde vos quieras, pero bueno, me parece que para nosotros es valioso acá desde Córdoba, nos llega poca data de Chaco, entonces escucharte refresca y encima que traigas noticias de por lo menos esto de lo que hablábamos, por lo menos yo me animo a catalogar de brote. Sí, sí, hermosa, hermosa metáfora. Vamos a escuchar a Renata Nicora Chequín, que es bióloga y activista en Defensores del Pastizal, militante, también ha participado en Somos Monte, porque ha venido a la ciudad de Corrientes el 7 y el 8 de noviembre el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que viene a atender justamente una denuncia de Defensores del Pastizal por la producción de monocultivos y cómo estos generan diferentes problemas socioambientales, desplazamiento de la población, bueno, lo que mencionaba recién de los incendios forestales, el consumo de agua que va a generar obviamente grandes sequías y que ya vemos estas problemáticas en Misiones y que, bueno, esta era la reunión 13ª del Tribunal de Derechos de la Naturaleza. Ya había en la reunión 11ª, se habían reunido en Chile para hablar justamente de este tema, porque, como les mencionaba recién, tienen modelos agroforestales similares parecido, que generan todo parecido. Similares problemas, ¿no? Claro. Así que me gustaría que escuchemos a Renata, que hace una descripción muy clara de lo que fue esta visita para la provincia. Hola, mi nombre es Renata Nicora Chequín, soy bióloga y militante de la lucha socioambiental, actualmente desde Defensores del Pastizal, pero anteriormente también participé en asambleas y actividades de Somos Monte. Les agradezco muchísimo este espacio para contarles sobre el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, que visitó Corrientes el 8 de noviembre. Este evento surge como consecuencia de algunos años de colaboración entre Defensores del Pastizal y la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, quien a su vez es parte de GARN, G-A-R-N, son las siglas en inglés que significan Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, y es una red mundial que conecta organizaciones y personas que estén luchando por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en su territorio. Y en este punto creo que es importante esto de cuando hablamos de naturaleza y territorio, ¿no? Porque la palabra territorio siento yo que ancla el significado de la naturaleza a un nivel global. Y esto está bueno porque cada lugar del planeta está caracterizado por ambientes particulares, ¿no? Si bien podemos encontrar similitudes con otros lugares del mundo porque coinciden las condiciones climáticas o geológicas de estos sitios y esto hace que las plantas se adapten a las mismas condiciones y entonces los ambientes se vean similares, es importante tener en cuenta que cada ecosistema del mundo es irrepetible. Entonces, cuando hablamos de naturaleza, si bien hablamos de una naturaleza inmensa que nos rodea, que es un todo que pareciera ser inmensurable, también hablamos de sitios particulares muy cercanos a los lugares en los que vivimos. Y en este sentido, los Defensores del Pastizal venimos trabajando para visibilizar el valor de los pastizales y su derecho a existir. Pero también venimos denunciando cómo y cuánto se destruyen estos pastizales por el avance desmedido de los monocultivos forestales de pinos y eucaliptus en la provincia de Corrientes. Este avance desmedido se da con total acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional y de todos los colores que puedan imaginar, ¿no? Porque si hablamos de extractivismo, todos los gobiernos han aportado para darle las facilidades a los depredadores de la naturaleza. Entonces este tribunal internacional toma las denuncias de Defensores del Pastizal y vienen los jueces a la provincia a realizar dos actividades. Primero, a visitar el territorio afectado, es decir, a estos ambientes naturales y las comunidades humanas afectadas y ver de primera mano qué está sucediendo en estos sitios. Y en un segundo día se lleva adelante una audiencia que es donde estos jueces reciben los testimonios de las personas que habitan el territorio y además reciben las declaraciones de especialistas en los diversos enfoques o las diversas problemáticas que atraviesan a la naturaleza, ¿no? Y estos testimonios y declaraciones vienen a sustentar la denuncia presentada. Al final de la audiencia se lee un veredicto oral y parcial que está disponible en YouTube para quienes quieran escucharlo. Y si bien este proceso no es vinculante, para nosotros fue realmente y es realmente muy importante porque, por un lado, nos permitió lograr que se hable del tema, ¿no? Del modelo forestal, de las plantaciones de pinos y eucaliptus que silenciosamente están llevando a la extinción a muchísimas especies y que además están eliminando totalmente la capacidad de los ambientes de llevar adelante procesos naturales que además afectan la salud humana. Pero también nos permitió que se hable de los pastizales como un ecosistema que es tan diverso como un bosque o como un humedal. Nos permitió también hablar de que estos pastizales no están vacíos y que allí viven comunidades humanas que saben cómo y que quieren convivir con la naturaleza. Que se haya dado esta discusión para una provincia como Corrientes, creo que nos hizo crecer muchísimo, que hubo una evolución en la forma de ver a la provincia. Y por otro lado, este tribunal fue muy importante porque pudimos conectar con personas de otros países que tienen situaciones iguales a las que estamos viviendo acá en Corrientes. Es decir, este monocultivo forestal avanzando sobre la naturaleza sin regulación. Y vemos que es entonces un problema regional, ¿no? Que se está repitiendo en los países latinoamericanos. Entonces, ver esta realidad, ¿no? Y que existe este intercambio nos ayuda a conectarnos y a fortalecer esta resistencia frente al modelo extractivista que, mientras destruye la naturaleza, empobrece a los pobladores. ¿Estás por ahí, Diana, escuchando? Así es. Bueno, creo que Renata ha sido muy clara en lo que está sucediendo en Corrientes y en lo que significó la visita del tribunal, ¿no? Justamente sí. Esto que decíamos recién, de poder hablar del tema, más en una provincia como Corrientes, donde si hay pocas noticias del Chaco, menos tenemos aún de Corrientes, ¿no? Claro, claro. Bueno, la verdad es que estuvo, además, redondeador de lo que habías ido presentando y balanceando de este 2024, así que me parece que quedan ahí aflorados las posiciones también tan tan fuertes que tienen, pero sobre todo que hayan nacido estos lugares, estas organizaciones y el seguimiento y esta capacidad ya de estar vinculándose, cruzar y data con lugares donde está pasando lo mismo. Nada, se redondeó un poco todo, me parece. Así es, además tenemos solamente el río Paraná que nos separa, pero yo diría más bien que nos une. Separando estas provincias, pero que bueno, tenemos tantas cosas en común, un puente que nos une, a veces trabajamos allá, a veces trabajamos acá, así que es muy lindo poder con organizaciones. Bueno, y tenés musiquita para cerrar este encuentro, que no sabemos si es el último de este año, pero por las dudas nos saludamos, por las dudas. Pero por las dudas nos saludamos. Ojalá que haya otro más y nos saludamos otra vez. Obvio. Sí, quería traer una cancioncita de Coqui Ortiz, que siempre nos acompaña y que es tan, tan hermoso escuchar, justamente su canción para Chaco y Corrientes. Un abrazo grande, Diana. Abrazo enorme. Abrazo grande. Nuestra compañera Diana de la Agencia Periodística Timbó de Chaco. Que te vas, tus